Don de Lenguas. Con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Buenas tardes, o Guten Abend. Bienvenidos un día más a Don de Lenguas. Les habla Alejandro González y hoy tenemos con nosotros a Paloma Muñoz Hierro. Hola. A Raquel Aranzana. Hola. Y a Elena Palacio. Hola a todos. Y hoy vamos a hablar sobre la traducción en las canciones y en el ámbito musical. Vamos a hablar sobre música contemporánea, música clásica, ópera, música popular, musicales, cine y teatro. Vamos a empezar teniendo en cuenta ciertas cosas antes de hablar sobre traducción en el ámbito musical, porque no es lo mismo que traducir en otro tipo de ámbitos. Y le doy la palabra a Elena para que empiece, por favor. Gracias. Pues sí, la traducción en general de canciones, yo creo que se aproximaría más a lo que es la traducción audiovisual, es lo que quizás lo enmarcaría de la mejor manera, pero la verdad es que tiene unas peculiaridades muy concretas lo que es la traducción de canciones. Cuando traducimos un texto en general, y eso es algo que supongo que todos nuestros alumnos lo saben desde primero de carrera, es que hay que mantener una fidelidad al contenido original, hay que trasladar el mensaje, transmitir un mensaje para que nuestro interlocutor o nuestro lector o oyente en este caso, pues reciba la misma información que ha intentado transmitir el original. Pero como decía, la característica de traducir, que tiene traducir letras de canciones, es que el objetivo final no es transmitir un mensaje, sino transmitir una serie de sensaciones o emociones que el autor de esa canción quiere transmitir en ese momento. Quizás el objetivo sería no tanto transmitir un mensaje, sino que quien nos escuche piense o sienta lo que se supone que debe pensar y sentir, como si escuchara la canción en su idioma original de composición. Que el oyente, digamos, escuche una canción y sienta lo que el artista ha querido transmitir en ese momento. Esto, digamos, que representa una especie de paradoja, una contradicción con lo que nosotros empezamos a estudiar desde el comienzo de la carrera, que es transmitir un mensaje de forma fiel y coherente. Eso nos plantearía quizás la pregunta también de ¿es realmente necesario traducir una canción, ¿no? Puesto que la música muchas veces se dice que es un lenguaje universal, etcétera, que puede transmitir emociones, que puede unir a la gente, lo que decía Madonna en su canción Music, ¿no? Music makes the people come together, pues es un poco esa sensación, hace que se cree una especie de sentimiento que traspasa lo que es la letra de las canciones y que hace que mucha gente que no entiende un idioma, el idioma base que puede ser el inglés de la música pop en estos momentos, siga escuchando ese tipo de música, la consuma y le guste como producto y como manera de ocio, ¿no? A mí me gustaría tomar un ejemplo de una canción que yo creo que todos conocemos, que es My Way, dada a conocer sobre todo por Frank Sinatra, aunque no fue el autor de la canción. Esa canción nace en francés, la escribe Jacques Revaux, que es un compositor alrededor del año 67, más o menos, con el título original de Comme d'habitude, como siempre o como es habitual, ¿no? Esa letra la retomó Claude François, que fue el que después modificaría ese original, porque él lo que quería era cambiar la letra para poder introducir una relación de pareja en la letra de la canción, que no existía en el original. Él quería transmitir una serie de sensaciones y frustraciones, en ese momento se estaba separando de su actual pareja, y explica un poco la situación de un matrimonio un poco marchito por el tiempo, que le cuesta comunicarse, donde él está muy enamorado todavía de su esposa, pero su esposa lo ignora prácticamente todo el tiempo y llevan una vida un poco distante, paralela. Luego esa canción la toma Polanka y crea en inglés My Way, pero es un proceso de creación que prácticamente parte de cero, porque no toma nada de la canción original, escribe una canción totalmente nueva y lo único que mantiene son la melodía, las notas, los acordes, etcétera, pero nada de la letra. La letra nos habla de un hombre que se acerca al final de su vida y en este caso fue cuando la retoma Frank Sinatra, que le viene de perlas porque ya estamos en el año aproximadamente 68 cuando él está a punto de retirarse y es un poco una oda a toda su carrera anterior, su especie de canto de cisne, ¿no? Luego, lo curioso de My Way es que también si la si la traducimos al español, que muchos la han traducido como a mi manera, y en América Latina también a mi modo, por estas diferencias también un poco de entre América Latina y España, My Way tiene una curiosidad también que puede traducirse como mi camino o el camino que sigo o a mi manera, haciendo también referencia al American Way of Life, esa manera de vivir en Estados Unidos también de aquella época, ¿no? El sueño americano, etcétera, el poder concretizar una serie de objetivos. Pero, y finalizo con esto, también hay un dato curioso acerca de esta canción, es que antes de que la tomara Polanca para traducirla al inglés, o traducirla entre comillas, como hemos visto, porque no se parecía al original, llegó a manos de David Bowie, y esto es también un dato que conoce muy poca gente, y David Bowie yo creo que sí que hizo la adaptación más fiel que puede existir al original, a partir del original en francés. No sé si la habréis escuchado, el título de la canción es Even a Fool Learns to Love, incluso un loco puede amar, o puede aprender a amar, y bueno, Bowie era en aquella época un letrista al que recurrían muchos artistas, cayó en sus manos esta canción y realmente, si comparamos las letras, es la única en realidad que se parece al original, porque el resto han cogido la versión de Polanca para traducirla al resto de idiomas, al español, al italiano, etcétera. Entonces hay un mensaje totalmente diferente. Aunque, independientemente de la traducción, lo que ha prevalecido es la música, esos acordes, esa musicalidad y que ha permitido convertirse prácticamente a la canción en un himno universal que todo el mundo conoce. Bueno, pues muchas gracias, y después de esta breve introducción y del comentario que ha hecho Elena sobre My Way, sobre su trayectoria en la historia de la música, vamos a empezar comentando algunos ejemplos de canciones que todos conocemos y que, al igual que pasó con My Way cuando se tradujo al inglés, difieren en contenido con la letra original, pero que utilizan la misma melodía generalmente en todos los idiomas. Un caso que todos conocemos es el de Cumpleaños Feliz, que tanto en la versión española de España, de español de España, como en la versión en inglés, en francés o en portugués, tienen la misma melodía, aunque el contenido es un poco diferente. No pasa lo mismo, por ejemplo, con el Cumpleaños Feliz que cantan en Venezuela, cuyo ritmo y letra es completamente distinto al que estamos acostumbrados a escuchar aquí. Por ejemplo, una estrofa de este Cumpleaños Feliz, que es bastante largo, dice: tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Y se aparta un poco del cumpleaños feliz, que es bastante parco en contenido. Otro ejemplo de una canción muy conocida por todos en España es Mambrú se fue a la guerra, que su origen es una canción popular infantil francesa que se ha traducido a varios idiomas, tanto a inglés como a español. Y en español hay distintas versiones dependiendo del país, y el contenido, aunque la rima más o menos se mantiene y el ritmo es el mismo, es muy diferente. Raquel, perdona que te interrumpa. ¿Podrías cantarnos un poquito? ¿O tú? No, yo no pienso cantar. Tú con esa voz tan profunda que te gastas igual. Vaya, yo no me atrevo, pero os animo a todos los que estamos aquí en el estudio que si alguien quiere cantar, pues bueno, yo sería no voy a anecdótico. Cantar, pero también tengo algunos ejemplos que me gustaría comentar sobre la traducción de canciones. En este caso no hablo tanto de canciones folclóricas ni de canciones tan típicas como My Way, sino más bien canciones que forman un poco parte de nuestra infancia, quizás, que son las canciones de la banda sonora de las películas de Disney, con las que hemos crecido todos en el fondo, y realmente se adaptan al idioma de llegada al traducirlas, pero quizás el mensaje se transmite de forma distinta. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces estas canciones tienen una moraleja o un mensaje que intentar enseñar a los niños, pero que tratan de hacerlo con distintas palabras para que se adapten a la sonoridad y a la musicalidad de los idiomas de llegada, al fin y al cabo. Por lo tanto, el contenido no es realmente importante, sino que es más bien, como decía antes, la moraleja. Y de hecho, no solamente se traducen a por ejemplo, del inglés al español o del inglés al francés, sino que se traducen también a las distintas variantes del español o del francés. Tengo un ejemplo que personalmente me gusta mucho, que es Colores en el viento de Pocahontas, Y hay distintas versiones de esta canción, incluso dentro, por ejemplo, del francés. La versión original en inglés, hay un verso específico que dice, por ejemplo, "How high will the sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know." En español de España, esta canción, este verso se traduce como "¿Cuán alto este árbol crecerá? Si lo cortas hoy, nunca lo sabrás." Mientras que en francés hay dos versiones distintas, una para francés de Francia, que hace referencia a las águilas y dice "Là-haut, le sycamore dort comme l'aigle royal, il trône impérial." Y sin embargo, en francés de Quebec, que personalmente es una versión que me gusta mucho más, dice "Où les aigles font leur nid, si tu coupes l'arbre, tu briseras leur vie." Personalmente me parece que es una versión bastante más poética, quizás de un mismo mensaje, y a eso me refería con que hay distintas traducciones incluso dentro del mismo idioma. Algo que también me gustaría señalar sobre esto es que cuando se traduce al español, se traduce tanto al español de España como al español de Latinoamérica, pero se traduce a una variante del español latinoamericano que realmente no se ajusta con el tipo de español que se habla en ningún país, sino que es una especie de mezcla de varias variantes del español en una sola que realmente no se habla en ningún sitio, aunque se entiende por todo el mundo. Y hablando de ejemplos de Disney, creo que Alex también tiene uno que a lo mejor quiere cantarnos también, de Tarzán. No sé yo. En relación con lo último que has dicho, la variante que no pertenece a ningún país en Latinoamérica, para hacer un pequeño inciso en cuanto a doblaje se refiere, eso se debe al proceso de traducción, de doblaje que llevó Disney durante el siglo pasado, que empezó en Argentina en los años 40, luego se trasladó a California y por último pasó a México hasta los años 90, a mediados de los años 90, que ya sí se dividió la rama española y latinoamericana, pero siempre ha tenido una como un estudio central de donde han salido todas las películas dobladas hacia el español. Todos recordamos a Sebastián hablando con acento mexicano, argentino, algo más, y creyendo que estaba hecha aquí en España, y cuando creces y te das cuenta de que no tiene acento español, realmente te sorprende. Y es sorprendente cómo luego sí se diversificó hacia un español de España, sin embargo, en Latinoamérica siguió con una sola versión. Sí, de hecho es curioso, yo que mi infancia la viví 10 años antes que vosotros, en general recuerdo que los dibujos que yo veía en esa época, y todos eran de Disney en aquel momento, todos tenían ese acento un poco raro, porque no era de ningún país en concreto, de América Latina, pero sí que es cierto que para nosotros como españoles era raro, pero era lo habitual, y nos acostumbrábamos a ver los dibujos con esa sonoridad y nos parecía muy bonito. Y luego cuando aparecieron dibujos, yo me acuerdo sobre todo cuando llegó Telecinco a las pantallas de España, la cadena amiga, que empezaron a llegar dibujos animados totalmente diferentes, que eran todos los que se estaban produciendo en Japón sobre todo. Nos llegaba un doblaje también de allí y poco a poco empezaron a cambiar hacia un doblaje más típico, bueno, con voces de dobladores españoles, y la verdad es que fue un poco paso a paso, no lo notamos mucho, pero yo recuerdo que de la infancia ahora ha cambiado radicalmente, y de hecho he vuelto a ver películas dobladas ya al español de aquí tiempo después y no me han dado esa misma dulzura que yo veía en aquellos dibujos, también por la edad, supongo. Bueno, este tema nos dará para otro programa aparte, seguro, y contaremos con profesores de la facultad. Pero volviendo al tema de las canciones y la traducción, a mí me gustaría hablar sobre el caso de la banda sonora de Tarzán, que la compuso Phil Collins. Y lo curioso aquí es que él canta todas las letras en español, italiano, inglés, alemán y francés. Entonces no hay tanta diferencia al ser la misma melodía, y al ser una misma persona la que adapta la letra a diferentes idiomas, no hay tanta diferencia entre una versión y otra. Por ejemplo, en español la canción Hijo de Hombre es "En la fuerza está el poder, en lo sabio está el saber, con el tiempo todo llegará." Y en inglés, por ejemplo, es "All the power to be strong and the wisdom to be wise, all these things will come to you in time." Es prácticamente lo mismo. Y si se escuchan las diferentes versiones, la sensación que le da al oyente es pues que se transmite el mismo mensaje, y además la musicalidad es igual porque es la misma canción. y a mí personalmente la banda sonora de Tarzán me parece una obra de arte, así que recomiendo también, como Paloma ha recomendado la de Pocahontas, que se escuche. Bueno, en otro orden de cosas, yo quería hablar de otro tipo de traducción relacionada con la música, que en este caso no tiene nada que ver ni con Disney, ni con Frank Sinatra, ni con ninguno de estos personajes, sino más bien con la música clásica. Y con clásica me refiero a la música de hace unos cuantos siglos, no a los clásicos. A la realmente clásica, sí. Quería hablar de la ópera. Un dato que es muy interesante que he encontrado buscando información sobre este tema es que en 1799 hubo una real orden que prohibía las representaciones de obras que no fuesen en lengua española y por lo tanto comienza la traducción de los libretos de algunas óperas francesas e italianas. Esto se recoge en el reglamento de teatros del 6 de mayo de 1807, por si a alguien le interesa buscar esta información, y literalmente se dice que representar, cantar y ni bailar piezas que no sean en idioma castellano y adecuadas por actores y actrices nacionales o naturalizados en estos reinos, así como está mandado en Real Orden del 28 de diciembre de 1799. Por lo tanto, desde 1800 hasta 1808, cuantas obras se representaron en el teatro, por ejemplo, de Caños de Peral, se cantaron con letra española y por artistas españoles. Y así fue como comenzó el siglo XIX, por lo menos en cuanto a materia de la ópera. Los 8 primeros años del siglo se definen por el primer intento de españolizar la ópera. De hecho, se impuso la orden de cantar óperas en español y por españoles, por lo tanto, muchas veces las traducciones de estas óperas acababan llevando a una nacionalización o naturalización de las obras, y muchas veces las obras resultantes se aproximaban incluso a la canción andaluza, lo cual hacía que estas obras fueran prácticamente obras originales, se reescribían totalmente las óperas y se construían y se componían óperas totalmente nuevas. Y esta tendencia siguió manteniéndose hasta entrado el siglo XX, cuando se seguía traduciendo todo tipo de ópera al castellano, incluso en las décadas de 1910 y 1920, aparecen obras como La Pasión según San Mateo o la Novena Sinfonía de Beethoven, que también incluían fragmentos en castellano. Y ya que estamos hablando de ópera, me gustaría mencionar una versión de una ópera que, de nuevo, personalmente me gusta mucho, que es la ópera Rusalka de Dvorak, cantada por Sarah Brightman en su disco La Luna. En este disco incluye una mezcla de versiones de óperas como la que acabo de mencionar, o por ejemplo How Fair This Place de Rachmaninoff, la Séptima Sinfonía de Beethoven, entre otras, que también fueron traducidas para este disco, lo cual me resulta bastante interesante. Y de hecho en este disco hay una mezcla un poco anárquica quizás, porque se incluye también una versión en inglés de Hijo de la Luna de Mecano. Por lo tanto, bueno, es una mezcla un poco extraña, pero realmente incluye obras que son muy interesantes desde el punto de vista traductológico. Y hablando de música ya un poco más contemporánea, Raquel querría comentar algo sobre los musicales, me parece. Sí, viene un poco también en relación con la representación de música en teatro, pero voy a empezar hablando del cine, porque el tema de los musicales en España es bastante curioso. En cine, por lo general, la letra de las canciones, de los musicales, no se traduce y recurrimos más al subtitulado. Supongo principalmente porque, al fin y al cabo, el contenido de estas canciones sí que es esencial para el desarrollo de la trama de la película. Así tenemos, por ejemplo, A Cabaret, All That Jazz, Les Misérables o Cradle Will Rock, que son musicales en los que, en lugar de traducir las canciones en las versiones dobladas, lo que se hace es mantener la canción original y subtitularla. No ocurre lo mismo en cine con El fantasma de la ópera, musical en el que sí que se ha recurrido con bastante éxito a la traducción de las canciones. En teatro vemos el comportamiento contrario, entre otras cosas porque no se puede recurrir al subtitulado, supongo, y en España al menos sí que se traducen todas las letras de los musicales, sí que hay la versión española de Chicago, por así decirlo, en el que se traducen las letras del musical original o el de Gris. Y en relación con esto, queríamos hablar sobre un musical muy conocido de la historia del cine, que se llama Sonrisas y Lágrimas en español, The Sound of Music en versión original, y cuyo tema más conocido, cuya canción más conocida, se tradujo a varios idiomas con más o menos éxito. Sí, desde luego. Lo cierto es que a todos nos suena desde que éramos pequeños, nos suena la famosa melodía de Do, estrato de varón, re selvático animal, que nadie sabía exactamente qué quería decir, pero bueno, todos la cantábamos así como un poco con eco. Y lo cierto es que la versión original tiene quizás un poco más de sentido, porque al fin y al cabo el objetivo de esta canción era enseñar las notas musicales a unos niños, los niños que salían en la película. Por lo tanto, se utilizaban palabras que fonéticamente sonaban igual que las notas en inglés para que los niños se recordaran las notas. Esto, sin embargo, no ocurre, por ejemplo, en español, porque la canción, francamente, no tiene mucho sentido. No tiene ni pies ni cabeza. No, por ejemplo en inglés, la nota mi dice me, a name I call myself, que obviamente hace referencia al pronombre átono en inglés mi, y en español dice mi denota posesión, que de nuevo sí que hace referencia a un adjetivo determinativo, en este caso posesivo, mi denota posesión. Sin embargo, el resto de los versos no acaban de encajar con la canción, por lo tanto es imposible que un niño recuerde una canción que no tiene sentido. Y en francés pues pasa un poco lo mismo, no sé si le habréis echado un vistazo, pero realmente la canción en francés también dista bastante de cumplir con el objetivo principal de la canción en inglés. Me encanta la primera línea en francés. Do, le do y la bon do. Me parece una obra de arte. Exacto. A mí, mi nota favorita de las dos traducciones es el fa, que en español nos ayudó a saber cómo se decía lejos en inglés. Y en francés dice fa, se fa si la chante. Que bueno. Pues es como decimos en interpretación, ¿eh? Cuando uno se sabe, hay que dejarlo neutro. Sí, eso es lo mismo, esa es la solución la que han adoptado. Bueno, y ya pasando al último aspecto que queríamos comentar, vamos a hablar sobre varios artistas contemporáneos que han optado por traducir sus letras o otros artistas han optado por traducirlas. Y es muy curioso porque hay multitud de artistas que autotraducen sus letras o por lo menos interpretan sus letras tanto en el idioma original como en la traducción que alguien les hace. Y es el caso de gente muy conocida como Tiziano Ferro, Laura Pausini, Sergio Dalma, cuya versión en italiano de Bailar Pegados no tiene desperdicio, Rafaela Carrà, Mecano con Hijo de la Luna, que también la cantaba Nato Roja en italiano, o Shakira, con su Waka Waka últimamente. Y Serrat, a mí me parece un caso muy curioso, porque Serrat al principio cantaba en catalán, exclusivamente en catalán, y llegó un momento en que empezó a traducir las canciones, algunas de sus canciones al castellano, para poder llegar a un público más amplio. Esta traducción, bueno, yo no entiendo catalán, y la traducción me parece, las canciones me parece que tienen bastante sentido, las letras me parece que siguen siendo bellas, y que al fin y al cabo su objetivo era llegar a gente dentro del mismo país que tenía cierta reticencia a escuchar cosas en catalán. Tenemos otras versiones también famosas de muchas canciones que en ocasiones ni siquiera somos conscientes de que son traducciones. Por ejemplo, la típica canción El Mundo, que no ha parado ni un momento, pues esa canción originalmente la cantaba Jimmy Fontana, y ahora pues hay versiones de diversos artistas como ya ha mencionado Raquel antes, Sergio Dalma o también Efecto Mariposa, el grupo español que también ha versionado esta canción. Del mismo modo, hay canciones bastante famosas como El Hombre del Piano, que de nuevo se basan en canciones como, que en este caso sería Piano Man de Billy Joel, y incluso de nuevo referencias a la música popular, como por ejemplo la versión de La Cucaracha de Louis Armstrong, que puede parecer una tontería, pero es una versión bastante conocida también de la canción. También hay versiones de música quizá folclórica, en este caso portuguesa, del fado, como por ejemplo la versión de Sonia Tavares, una de las integrantes del grupo The Gift, que interpreta un fado a caivota con un tipo de música más contemporánea quizás, pero representando de nuevo la melodía y la letra del fado. A mí hay una que me encanta, probablemente más por el aspecto musical, que es la traducción, adaptación que hace Paco Ibáñez de La Mala Reputación, la Mauvaise Reputación de George Brassens. Me parece me encanta, me encanta. Pero yo creo que es más también por tema musical, porque esa guitarra de Paco Ibáñez. Sí, además tiene un ritmo muy, muy rápido, hay mucha letra en poco tiempo y son de esas canciones donde no puedes parar no de, puede quedarse de escuchar y llega mucho, sí, es cierto. Otros ejemplos muy conocidos son, por ejemplo, La Bohème de Aznavour, que cantó él mismo, bueno, cantaba él mismo en español también, en castellano. Con Te partiró de Andrea Bocelli, que se ha traducido al inglés. Sí, Time to sí. Say Goodbye. To say goodbye. Y también de Andrea Bocelli, Vivo per lei, que aquí en España la conocemos como Vivo por ella. O por ella. Pues sí, depende de quién la cante, hay distintas versiones. Hace poco, Shakira cantó una canción de Francis Cabrel que se llama Je l'aime à mourir en castellano. Ya. No, bueno. Y también hablando de Louis Armstrong, él cantó La Vie en Rose de Edith Piaf en inglés, pero manteniendo La Vie en Rose sí. En francés. Y ya para terminar, algo que hemos visto hace muy poco en el periódico y que yo todavía no sé cómo tomarme, pronto podremos disfrutar de la traducción realizada por Joaquín Sabina de algunas canciones de Leonard Cohen, y yo no sé muy bien cómo tomármelo, la verdad. Ya supongo que cuando podamos escuchar el disco, pues podremos hacer otro programa comentando la jugada. Sí, y analizando las traducciones, por supuesto. Si es que hay traducción o adaptación. Porque, En realidad, por lo visto, es más adaptación de la letra que... De todas maneras, están en la línea ahora de hacer homenajes a Leonard Cohen, entonces pues podríamos tomárnoslo como eso sin ninguna ofensa a los originales de Leonard Cohen. Hombre, yo personalmente confío en la capacidad de Joaquín Sabina para hacer gala de lo que quisiera recoger Leonard Cohen en sus letras, porque lo cierto es que Joaquín Sabina tiene un gran don para escribir letras de canciones. Por lo tanto, no pongo en duda que, ya sea una traducción o una adaptación, probablemente el resultado sea bastante satisfactorio, en mi opinión. Sí. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí y a todos por seguirnos una semana más. Gracias también a Control, y nos vamos a despedir con una canción que hemos elegido para terminar hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Adiós. The magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day word seems too tiny to love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La vie en rose.